Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. Yo escucho siempre este podcast y... ¿Porque no hay otro? No, porque me gusta mucho y... La comida no es para el llorones, no lo es. ¿Cómo se pronuncia? Podcast. Podcast. Porque la gente podcast. Más graciosa no se dedica a la comedia. No. La comida tiene que tener pasión. Es humor, líquido interno, lo tenés que tener adentro. Voy bien, Gabo. Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés para decir? El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 84 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabou, y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar. Ahí pueden dejar sus comentarios y ver y escuchar todos los episodios anteriores. Quienes quieran agregarme en Facebook pueden hacerlo a Gabriel Grosval, que es mi nombre de usuario. Les recuerdo que mañana podrán seguir disfrutando del ciclo de stand-up en San Isidro con Señorita Bimbo y Federico Simonetti. Es a las 9:30 en el Auditorium de San Isidro y se pueden hacer reservas y averiguar todo lo que necesiten averiguar, todo lo que quieran averiguar sobre esta función al 4747-9585. Además, están a la venta las entradas para ver Distintos con Juan Barraza, Guillermo Celsi y Luciano Mellera en el ND Teatro. Esto es el 15 de noviembre y las entradas se pueden comprar en plateanet.com o en la boletería del teatro, que es Paraguay 918. Quienes quieran ver Camba Pichot pueden hacerlo los sábados a las 0 horas en la sala Siranush de Palermo. Las entradas se pueden comprar en Armenia 1353, que es la boletería de la sala, o en Ticketek. Les cuento que durante las próximas 2 semanas, es decir, el 5 y el 12 de noviembre, Club Gabou va a estar transmitiendo desde otro lugar. Vamos a estar en el Festival de Nueva York, en el Festival de Stand-Up de Nueva York, cubriendo ese festival en forma exclusiva para standuptime.com, standuptime.com. Entonces no vamos a tener episodios en la página de gabou.com.ar, sino que vamos a estar en standuptime.com enviando fotos, audios y toda la información de lo que vaya sucediendo allá todos los días. Festival de Stand-Up de Nueva York, cobertura exclusiva para standuptime.com. Próximas 2 semanas, nos volvemos a encontrar con este podcast el 19 de noviembre. Cualquier cosa, podemos seguir igual por Twitter, por Facebook o por correo electrónico. Al invitado del día de hoy lo conocí a través de un amigo en común que tenemos, que es Federico Novik. Tenemos charlas de stand-up desde hace ya varios años y es un observador de lo que pasa con el género en Argentina y fuera de Argentina, en el exterior. Trabajó en proyectos asociados al género cuando acá lo hacían, no sé, 10 personas en la Avenida Corrientes hace muchos años. Estoy hablando desde antes del 2000. Además es mago y nos trae siempre a la vieja polémica de si está bien o está mal hacer material de otros artistas. Abrimos el debate con la impresión y con la opinión de el invitado del día de hoy. Participa de la comedia sin participar en forma directa, sin estar adentro. Eso por lo menos por ahora. Es un placer tener en Club Gabou a Guillermo Fierita Catalano. A ver, hay mucha gente que no sabe que vos estás muy vinculado a la comedia. Por ejemplo, yo, sin ir más lejos, yo. No, pero vos siempre supiste del stand-up, siempre hablaste del stand-up. Siempre viste el fenómeno, no desde adentro, pero sí desde afuera, y midiendo lo que pasaba adentro. Hiciste magia, fuiste muy cercano a Tangalanga. Estás muy vinculado a la comedia, digamos, a la comedia argentina. Cómico, comedia. Bueno, la primera vinculación obviamente tiene que ver con un gusto personal y un gusto propio. Y la segunda tiene que ver con una amistad que compartimos, que es Fede Novik. Que yo creo que Fede Novik es un personaje central del stand-up, vos decís la comedia, yo digo el stand-up, en Buenos Aires. Y digo esto porque es quien armó la idea de cómico stand-up, que cómico stand-up se llamaba cómico por cómico, comedia, que es un fragmento de un llamado Tangalanga. No sé si mucha gente sabe eso. ¿Cómo es eso? Hay un llamado Tangalanga que se llama un imitador. Sí. Y entonces Tangalanga le dice, no, es para un grupo cómico, comedia, que salimos por el Gran Buenos Aires y queremos que mientras nosotros nos cambiamos de ropa, usted haga unas imitaciones. Claro. De ahí, de esa cosa, quedó en la cabeza de Fede, es el cómico, y ahí después se llamó cómico stand-up. Que entre medio a mí me valió, de una pelea, pero un poco me dio bronca que no me invitó en ese entonces ahí. Que de hecho el primero lo conduce Campi, y también lo metió a Tangalanga, y yo estaba un poco celoso. No, pero ellos eran los monologuistas. Yo te estoy hablando de como el host. Yo no consideraba que tenía nivel, ni considero hoy que tengo nivel, para subir a hacer un monólogo de 15 minutos. Pero digo, sí me parecía en ese entonces, esto estoy hablando de la época de Torrante, o sea, yo estaba en la tele y tal, y consideraba que, che, ¿cómo este tipo que es mi amigo y que nosotros compartimos esta pasión? Hijo de puta, no me llama, y lo llamás a Campi, lo llamás a Tangalanga, ¿viste? Digo, sobre todo Campi, yo lo respeto, es un monstruo, además que es el amigo mío. Pero Julio en esa época, Tangalanga no tenía una cosa escénica. De hecho, en el escenario le fue para atrás. Así que bueno, nada, son cosas... Pero digo, a partir de ahí siempre como que estaba cerca. Y después, con la magia, yo a los 17, 18 años, era una rara avis entre los magos también. Porque a mí me gustaba mucho, mucho el humor. Y yo me empeñé durante, ponele, 2 años en ver todos los shows de humor que hubiera en Buenos Aires, que no eran tantos en esa época. Te estoy hablando... Hace... del año 92, no sé hacer las cuentas. Como 20 más de 20 años, 22 años. Y ahí estaba Rocco en el Bululú. Estaba Campi busca puntero. Imagínate que yo era... Soy muy inocente, pero era más inocente todavía. Yo no entendía a qué puntero se refería Campi. Hasta que fui y vi la obra y dije, wow. Y me acuerdo de ir al Bululú, de ver a Molo. A Molinari, era toda salida, todo. Íbamos 2 o 3 magos que nos gustaba el humor. ¿Y qué estaba el Bululú y qué otro lugar? ¿Te acordás? Bueno, Liberarte. Liberarte, que tenían unas galas como 1:30 de la mañana, era la muerte. En un lugar que con olor feo, que era una cagada, que te cagabas de frío. Pero bueno, y me acuerdo de algún. Ay puta, había un festival que nosotros fuimos, sacamos la entrada, fuimos la primero. Cantajada. No, antes de eso, como en un sindicato, que ahí actuaron todos estos, y me acuerdo que Molo ahí nos reconoció, y dijo, teníamos 2 o 3 magos, que íbamos siempre, dijo, muchachos, ¿por qué no se van a coger entre ustedes? Está todo bien ser puto, no hace falta tener la excusa del stand-up, y entonces había uno que se ofendió, pero ¿qué nos dice? Que porque fuimos muchas veces, no, boludo, es humor, está todo bien, no pasa nada, porque a veces venía el hermano, alguno. Pero curtíamos mucho el humor. Yo tenía muchos cassettes de humor, cassettes de audio de humor, VHS de humor. Coleccionaba todo ese material. ¿Y entonces en algún lado o no? Los VHS los tiré a la mierda. Los tengo digitalizados. Bueno, mi colección de cassettes de Tangalanga, básicamente, que eso. Te voy a decir una frase que vos ya escuchaste mucho, porque con vos, Gabo, tenemos muchos amigos muy cercanos en común. Nos vemos muy poco nosotros dos, pero estamos conectados sin vernos. Estamos haciendo un documental de Tangalanga. Es una frase que estarás escuchando hace 10 años más o menos. Nunca se avanza más que lo que ya se grabó hace 8 años. Pero bueno, digo, estaba siempre presente. Siempre estaba presente la idea. Y la historia del programa de televisión de stand-up, ¿la sabés? ¿Te lo conté ese cuento alguna vez? Yo una vez tuve una reunión con vos, hace 6-7 años. Sí, que después te enojaste porque yo me porté como un pelotudo. Pero suelo hacerlo. Otra reunión donde vos me dijiste... Seguramente voy a tener un programa de televisión y seguramente voy a querer stand-up. No, pero yo te hablo de antes de eso, del 99. ¿El cuento del 99 no lo sabes? No lo conozco. Ah, ese te va a encantar, boludo. Pensé que íbamos a hablar de eso. A ver. En el año 99 yo me voy de Atorrantes, en el 98. Atorrantes en el 97-98. Me voy de Atorrantes cuando Atorrantes se transforma de un programa de medianoche en un programa del mediodía. Entonces yo digo, no, yo al mediodía no quiero estar. Que de hecho Pato y algunos de los muchachos estaban convencidos que yo ya había cerrado que me iba a Showmatch. Lo cual era falso, no había nada de eso. Y bueno, me costó 6 meses que vieran que no, para que me creyeran. Y yo ahí arranco en la radio, en Energy, en el 99. Fue la primera vez que conduje algo. Que me encantó, era un programa que hacíamos de humor a las 7 de la mañana, humor y sexo. Nos decían que estábamos locos, que eso no podía funcionar, humor. Después de eso, estoy hablando mucho antes de Beto Casera a la mañana, de Peña a las 7. Era una época que solo había noticias a las 7 de la mañana. Y entre medio de eso, un día me le caigo a verlo a Pergolini. Yo era muy fan de Pergolini, para mí Pergolini era todo, era Tinelli era una mierda y Pergolini era un crack. Ese pensamiento binario típico de la juventud. Ellos lo promovían también. Ellos lo recontra promovían y yo me lo creía, mordí el anzuelo así, clac, hasta arriba. Hoy me doy cuenta que no tiene nada que ver eso con la realidad. Y... ¿Vas a verlo a Pergolini? Lo voy a ver a Pergolini en la radio. Mirá, quiero hablar con vos, no sé qué. Bueno, contame, tenés dos canciones. Entonces le cuento, mirá, yo quiero laburar con vos. No, no sé, quiero laburar con vos, sos mi ídolo, así, ¿eh? Y siempre soñé laburar con vos. Y... bueno, no sé, ¿qué vamos a hacer? Me dice, chavo. No, no sé, yo tengo algunas ideas. Bueno, aire, aire, aire, venite la semana que viene y charlamos. Entonces yo iba, empecé a ir medio regularmente a verlo a la radio porque tenía un amigo en común y se me caía el calzón. Hasta que en un momento él me dice, mira, vamos a hacer un programa de stand-up. Me dice, yo sé que a vos te gusta el tema, qué sé yo. Uy, qué bueno. Bueno, así ya sabes. En 99. Venite a la productora, me dice. Venite a la productora y charlamos. Voy a la productora y me dice, bueno, mira, fíjate qué se te ocurre. Me pasa que necesitamos buscar gente. ¿Quién puede hacer esto? Un programa de stand-up. Entonces yo me junto con Daniel Laszlo, que hoy ya no está con nosotros, productor, que era productor de Torrantes, gran amigo mío, y que fue productor de Polo Secchi, del otro lado. O sea, para mí era... Y Laszlo, yo siempre digo, fue el primer tipo que creyó en mí. Una pérdida muy, muy lamentable, un muchacho muy joven. Bueno, la cuestión es que nos sentamos a escribir, qué sé yo, qué esto, qué lo otro, cómo sería. Él me dice, para conducirlo, me dice Mario. Me dice, pero pensate cómo sería. Si me reúno... Pero no era comediante en ese momento. Le doy la devolución y me dice, mira, decidimos que vos vas a ser el presentador y el productor ejecutivo del programa. Yo, 1999, 25 años. Y yo me acuerdo que le dije, necesito hacer esto, que yo sé que... no sé, y le di un abrazo. Le digo, esto para mí, vos no sabés. Le digo, yo estaba en la sala de espera, escuchaba tu voz y es como escuchar la radio. Y hoy a la distancia siento que cuando yo dije eso, anulé todas las chances de que ese proyecto salga. Porque... él me hizo acercar, me sentó a su mesa y yo me paré. Y dije, no, no, vos sos el de la radio. Y ahí la cagué. Bueno, pero más allá de eso, tomé la tarea con Dani Laszlo de buscar cuatro comediantes. Es decir, ¿cómo lo había planteado yo ese programa? Lo cuento hoy porque por ahí alguien lo puede hacer. Yo quería tener un plantel fijo de 8 y que salgan 4 por episodio, que vayan rotando. Entonces, trabajar un poco con la idea de tener los mismos... ¿Semanal? Semanal. Para que puedan tener buen material, darles descanso... y a la vez el avatar de la televisión iba a ser que de los 8 seguramente 4 eran los que al final del día iban a funcionar bien. Entonces empezamos a hacer casting y ir a buscar, pero claro, había que buscar abajo la tierra. Claro, no, entonces, conclusión, vos te estás adelantando. Esa fue la conclusión de Mario y fue por la que no salió el programa. Me dijo, esto no es stand-up. Y yo estaba convencido. ¿Cuál era la idea en ese momento de ese programa? La idea de ese momento es, justamente como no hay, nosotros nos vamos a adueñar de género. Y los que nosotros digamos que son los que van a ser. Digo, esto es como... yo lo veía como era el primer Titanes en el ring. Vos hoy me decís, bueno, no hay luchadores de lucha libre. Pero la categoría luchadores de lucha libre la creó Kardashian. Claro. O sea, vos hoy podés pensar en que no tenés un Ancho Peuchele del 2014 porque hubo un Ancho Peuchele. Pero cuando Kardashian hizo, no había un Ancho Peuchele. Y lo hizo él. Entonces yo acá lo que le decía es... loco... estos son, si querés ahora te voy a decir los nombres de quienes yo había elegido, por favor. Después de ver a todo el mundo, le digo, estos son los cuatro. Y él me decía, pero esto no es stand-up. Entonces, te voy a decir el primero. El primero se llama Mastrangelo. Sí. Que a mí me parecía que era muy efectivo en escena. Él venía de haber sido tribuna de Nico. Yo sé que entre los comediantes lo acusan de que roba y qué sé yo, siempre le pega mucho. El tipo hacía un monólogo, sí, con material de Seinfeld. Seinfeld, de bueno, Chris Rock. ¿Vos entendés esto? Digo, yo vengo de la magia. Nosotros hacemos todo el puto tiempo eso. Los magos nos afanamos todos a todos. Claro. Hizo material también de parrilla. Sí, claro. O sea, hacía material de... bueno, él se parecía bastante a parrilla, físicamente se parece. Bueno, lo que hacía era... bueno, está bien, yo entiendo. Insisto, Juan Carlos Mastrangelo. Yo lo había elegido, tenía que luchar contra ya los cuatro cabezas, lo de Nico. A ellos le chupaba un huevo, si afanaba o no afanaba. Pero el problema era otro. El segundo, que fue una tarea camaleónica de mil reuniones y lo convencimos, era Pablito Jaramillo, Pablo Dreyzic, que lo convencíamos de que vuelva al escenario. ¿Te acordás vos, Pablito, sí, Jaramillo? Sí, estuvo el cómico estándar. Eso fue... no, Pablo, no. Dreyzic estuvo. No, vos me decís Damián Dreyzic. Yo estoy hablando de su hermano. Ah, no. Que era Pablito Jaramillo, que era de la banda de los Vergara. Primer integrante de los Vergara. Filósofo. Y que nosotros lo convencimos de que vuelva a escena. Nos costó. No, ¿y ustedes para qué quieren? Para mí era un crack Pablito Jaramillo. Pero digo, Pablito Jaramillo. Después, un tipo que hoy trabaja en la radio y le va muy bien, que yo me volví loco cuando lo conocí. De hecho, nunca más hablé con él, pero que me parece un tipo talentosísimo, que era Ramil, el árabe. El árabe que está en Rock and Pop ahora. Sí. que lo sacamos, nosotros fuimos a castear a la troupe de Mosquito. Ah, perfecto. Eran improvisadores, pero nosotros decíamos, tienen que hacer un monólogo. Y pero nadie tiene nada, qué material. Entonces, bueno. No sé, si podés improvisar, podés hacer un monólogo. Bueno, entonces Damián, yo me volví loco. Damián me pareció un talento y a Dani Laszlo le encantó también porque él hacía toda una cosa lisérgica, qué sé yo. Y el cuarto, que a la vez yo le quería dar la función de que sea como una especie de entrenador, fue Martín Rocco. Yo creo que no me equivoqué tanto, boludo. Lo miro hoy y digo, man, no, si me dabas cuatro programas, yo te daba un stand-up ahí. Pero Mario no lo vio. Mario dijo, no, esto no es stand-up. Y entonces yo siempre me quedé con eso. Es una charla que nunca volvimos a tener, pero era, para mí era, no estaba tan lejos de serlo. Y teníamos algunas ideas que a mí me encantaban, como yo quería meter. Al día de hoy lo sigo pensando en cada programa que hago, y en cada programa que hago me la bocha en la idea. Yo quería poner una mega figura, hoy lo hace Jimmy Fallon, no, no. Una mega figura y que entre, ponele, en esa época Pinti, por decirte. Y que entre Pinti y diga, ¿pidieron agua? Sirvió agua y se iba. Se me divertía eso, como todo el esfuerzo de producción de traer un monstruo, mostrar que lo desaprovechabas, porque sí, porque podía. Que en la tele no funciona, en la tele el productor te dice, pará, boludo, si vamos a traer a Francella, que nos costó convencerlo un año, usalo una hora. Claro. Pero bueno, a mí me gustó eso otro. Y nunca salió ese programa. Pero digo, después de eso vino el Club de la Comedia. Todo esto que te estoy hablando es anterior al Club de la Comedia. Y vos viste el Club de la Comedia y querías morir. Porque yo me quería cortar los huevos, obviamente. Pero bueno, es la historia de mi vida eso. Y además porque después de eso estuve bastante tiempo. Estuve todo ese año sin tele. Y en el 2000 agarró Versus. ¿En qué momento te diste cuenta que se había caído el proyecto del stand-up? ¿Que ese programa no iba a salir? No, se cayó en fade. Eso fue un gran problema. Es decir, se fue. Sí. Nunca nadie me dijo, no se va a hacer. Empezaron a darnos menos bola. Las reuniones nos empezaron a patear. Es muy de la tele eso. Yo no los culpo. Hoy, 15 años después, entiendo que es muy de la tele. A mí me sigue rompiendo las bolas eso como el primer día. Yo no consigo que un chabón, en vez de decirte, no lo vamos a hacer, te deje atender el teléfono. Pero bueno, es la tele así, ¿no? Y decime que no. Me haces un favor si me decís que está bien, pero no pasa. Digo, es como algún punto las cosas, es como, viste, acceptance, como dice la terapia. Commitment y acceptance. Hay que aceptar lo que es así. Y que no es personal. Si yo durante mucho tiempo estaba re enojado, ¿y qué me hicieron a mí? Yo estuve. Nunca cobré por ese proyecto. Y me hicieron trabajar gratis. Y hoy, del otro lado del mostrador, donde yo produzco cosas, veo que es la regla. No está bien, pero es la regla. ¿Y se puede hacer ese programa de televisión? Bueno, hoy es mucho más fácil, claro. Hoy es mucho más fácil. El asunto es. ¿Por qué crees que no se hace? No se hace porque me parece que el asunto es el modelo de negocio. Que los canales, el modelo que sea, el modo en que sea negocio para los canales es, creo yo, te estoy diciendo ahora, es, hable sin saber, yo cerraría 10 comediantes y los cerraría con contrato, apostaría un año a invertir en que esos comediantes se transformen en figura y hacerlos girar por el país. Ese es el modelo por ahí más español que me parece que puede funcionar. Bueno, ponele, una cosa así, pero hoy el negocio está. Bueno, en su momento cuando hicieron el Club de Comedia tenía el talón de Aquiles que era ponían no comediantes a hacer comedia. Y actores. Entonces, actores, famosos. El problema es que ahí se usaba guiones de otros. Claro. Pero esa es una discusión como muy técnica. Yo te diría, bueno, yo también. Pero se notaba eso, porque vos eres un actor que estaba diciendo un texto. Sí, no el problema no. El problema no es ese. Si vos le das a Campi un texto ajeno, te lo hace espectacular. El problema es que está mal actuado, no es que es ajeno el texto. Digo, yo te lo digo, esta discusión la tengo siempre con los magos. Y en los magos es otra cosa, es, no, boludo, pero hace un juego de magia de 15 minutos que es una boludez el truco. El truco es que tiene un mazo que son todas las cartas iguales. No, no, la gracia es que con un mazo normal le cueste un huevo. La gente no lo sabe, la gente va a su casa y dice, yo elegí una carta y estaba dentro de la naranja. Y le da igual. Si vos tenías en la audiencia de los 100 tipos, 99 eran empleados tuyos y solo engañaste a uno, ese uno se va a la casa, le da igual que si vos lo hiciste en condiciones imposibles, te dieron un mazo sellado en Kevlar. Le da igual si está bien actuado. Entonces yo lo que digo es, toda la historia del texto, si es propio, si es afanado, es toda una cosa, me parece a mí, de la cofradía. Al público le chupa un huevo. Después hablamos si está bien o está mal. El público lo que quiere es divertirse y que seas efectivo. Digo, si yo le doy a Campi un texto de Chris Rock, Campi te lo hace explosivo y te cagás de la risa. Del mismo modo que cuando hace su texto, lo hace explosivo y te cagás de la risa. A mí me pasa, bueno, como productor, que en general la pelea del robo de material medio que me chupa un huevo. Pero claro. Okay. Entiendo, pero, es un tema moral. No, y también hay una cuestión que tiene que ver con el cobro de la propiedad intelectual. Si vos lo tenés el chiste registrado en Argentores y viene y otro lo hace, lo que corresponde es que te pague. El asunto es cuál es la unidad mínima de registro. Un chiste. Un chiste es la unidad mínima. O sea, un chiste. Dos gallegos fueron. Sí, me gusta mucho hablar que el chiste sea de gallego. El chiste es el chiste de gallego, claro. Bueno, pero sí, pero sí. Una vez se enojó conmigo Miguel del Cel, que tiene el mismo nombre que un gobernador. Y porque él me hablaba de una película y yo irónicamente todo el tiempo le preguntaba quién hacía los chistes. Dice, no hay chistes, es una película. ¿No es una película de humor? Sí. ¿Quién hace los chistes? Entonces él se calentaba mucho, yo le decía, ¿quién hacía los chistes y quién se reía de los chistes? ¿Y quién hacía los chistes? Y se calentó. Me odio. Bueno, pero yo creo que vos podés tener un chiste. Si has registrado. Hoy también con la tecnología lo que se puede hacer bastante fácil es. Si yo subo un video a YouTube donde yo lo hice hace 5 años y el chiste es un poco tuyo. Pero no, metételo en el orto el chiste tuyo. Lo que digo es, ¿acá sabes cuál es la que vale? Es quién. La gente va y explota. Vamos a suponer que mañana dicen, mira, todos los chistes de Campa Pichot son afanados. Todos, vamos a suponer, 100% son afanados. ¿Eso hace que el show sea peor? Para el público que va, que llena el teatro, que salen cagándose la risa y dicen, y vamos a volver el sábado que viene. Hay una cosa con el stand-up que es, te hace reír cuando el chabón se la cree. Cuando el chabón lo que está diciendo o cuando le pasa. O cuando lo actúa bien, Gabo. Porque bueno. Es la discusión de los actores. Digo, una vez creo que De Niro dijo, no, porque me pasé manejando, qué sé yo, y otro le dice, ¿y usted? No, yo soy actor. Entonces esto es lo mismo, digo, boludo. No sé, yo no necesitas haber vivido la edad de piedra para actuar en Game of Thrones y que yo me convenza de que vos tenés miedo de un dragón. Si vos lo actuás bien, lo actuás bien. Entonces esto es lo mismo. No necesitas. Una vez, mirá, yo soy muy malo actuando. Entonces una vez me quisieron hacer actuar en monólogos del pene. Sí. Que ya es un problema, porque yo debería ser del micro pene, ¿no? Pero bueno. Y entonces todo el tema era que yo tenía que hacer un texto que al final del texto hablaba de que había podido tener hijos, porque no podía tener hijos y que ahora pude tener hijos. Y yo, entonces el tipo me decía, emocionate. Y a mí yo no lo podía hacer, pero ¿por qué no sé actuar? Entonces digo, hoy que soy padre, digo, ay, qué boludo, era mucho más fácil. ¿Pero por qué? ¿Por qué no sé actuar? Porque si pudiera actuar, yo te tengo un actor de verdad, vos agarrás, perdón que me ponga matemático con Campi, pero es una persona que admiro mucho. Digo, a Campi le decís, como hizo alguna vez, hace un Rengo, y es un Rengo, y no necesita haber sido Rengo. Y vos te lo crees de cabo a rabo. Le decís, hace un gay reprimido que está enamorado de tal tipo, y no necesita hacerlo, y lo hace perfecto. Ahora, si no tenés ese talento, y a mí me sale más fácil hacerlo, me decís, mirá, te voy a hacer un programa de televisión, y yo te digo, haceme un futbolero y que es adicto al teléfono. Y eso te lo hago con la punta de la pija. Claro. Pero eso es porque no soy buen actor. Si fuera buen actor, podría ser de un pintor del Renacimiento. Y te lo convencería que soy un pintor del Renacimiento. Entonces digo, con el material es un poco lo mismo. Y está bueno que yo, si Malena hace chiste de petiza, bueno, funcionan, efectivamente. Pero si hiciera un chiste que diga, ay no, porque me dieron uno. De ser negro. Claro. Sea, más trancho de ser material de ser negro, boludo. Es un crack. Es un crack. Es un crack. Bueno, es surrealismo, boludo. Yo lo banco, lo quiero. Aparte, ¿sabes por qué? Más lo quiero. Cuanto más gente veo que lo putea, más lo quiero. Es así, yo quiero a los que la gente no quiere, boludo. Lo quiero. No, yo en lo personal no tengo. Me encanta sacar el tema siempre. En mesa de comediante, me encanta sacar el tema. El que me parece muy bueno es más. Se re que te calientan. Igual, pero es que es efectivo. La gente se ríe. La gente se ríe. Ahora está un poco retirado el chabón. Sí, hace mucho que yo no lo veo. No sé qué se diga. Creo que lo último que supe es que se fue a Telefe a trabajar de guionista. No, mucho tiempo he trabajado de guionista, ¿eh? En esta época también. En esta época, yo te digo 99, sí, de verdad, ¿eh? Era productor. Bueno. No, es muy estándar, boludo. Yo cuando conocí a Ronnie Arias, post Energy, trabajaba de guionista. Pero pará, robás el material de otro y te contratan para escribir material. No es robás. O sea, robar es otra cosa, robar es un banco. Del gordo valor para abajo no es robar, es tomar prestado. Este podcast va a tener mucha controversia, este episodio. Bueno, porque los clientes son muy sensibles al tema. Me pueden chupar la pija incluso si son muy sensibles. No, me da igual, yo los lo magos, entiendo. Los magos todo lo contrario, los magos Los magos somos todos chorros, pero todos creemos que inventamos la rueda. Y todos se ofenden y todos es con esto me lo afanaron, esto me lo afanaron. Vos vas a una comparación de magos al azar. Y todo el tiempo se habla de dos temas, de quién es puto y quién no es puto, y de quién robó y quién no robó. Son los dos temas de los que se habla. Y esto me lo robaron, y esto era mío, y el otro. Puto. No, de todos. De todos. Me decís, pero pará, boludo. Hay mucho mago puto. Supongo que igual que todas las profesiones, ¿no? Pero... Y pasa sí. Que el comediante puto se hace cargo que es puto. Dice, yo soy puto, y papá. Y vos pensás que en los magos lo que hay es mucho... Qué bueno que salga un mago puto. Ay, no, hay un tipo, no, Jeff Hobson, su personaje, Jeff Hobson, es un mago re puto, no puto, muy gracioso porque... Al tipo le da una carta, tira las cartas y dice, agárrela, y cuando el hombre que hizo pasarlas hace, y hace así, qué sé yo. Y lo gracioso es que el pibe no es puto en su vida real. Y su personaje sale todo vestido de rosa. No, pero es muy gracioso. Bastante políticamente incorrecto, te diría hoy. Si esto es un acto de hace 10, 12 años. Pero es brillante. Mira, no sé ni si estará vivo o muerto. Pero sí, hay mucho mago puto. Sí. Pero que no se hacen cargo. No se hacen cargo, no tienen por qué decir nada, ¿no? Pero lo que digo es. Creo que tiene que ver con. La magia en particular tiene toda una cosa por ahí más cercana a la danza. No en lo que haces, porque un mago que hace cartas no tiene nada que ver. La profesión también, y a la perfección. Y la soledad. Los magos son gente muy solitaria. Muy solitaria. Es una cosa que no puedes compartir con nadie. Digo, empieza desde ahí. Ya. Es que nosotros íbamos a Jansi, lo conocés. Sí, claro. Magia sin límite. Arroba magia sin límite. Por ahí vas a la casa y te viste. Eso. No, eso no lo toques. Eso no lo toques. No. Pero ponele, yo a mi hijita le enseño un poco de magia. Sí. Y entonces ella tiene conmigo eso de nosotros que somos magos. Yo puedo, mamá no. A mamá no le podemos contar esto. Ya empezó de chiquita con esta. Sí, a mamá no le podemos contar y qué sé yo. Pero yo le hago unas magias hermosas a mi hija. Como por ejemplo, ponele, salgo de bañarme y me pongo una campera sin remera. Entonces voy y no le digo nada. Le digo, bueno, elegí gorro de lana o remera. Entonces ella me dice gorro de lana. Le digo, mirá, hay uno lindo ahí en lo... No, no digo nada. Me dice remera. Le digo, mirá, presta atención, podrías haber dicho gorro de lana. Y desaparece. Papá, enseñame ese. No, este todavía no podés aprender. Ese lo va a aprender después. Pero digo, en los magos está todo el tiempo eso. ¿Quién copió a quién? Y vos me copiaste. Y esto es mío. Y después pasan cosas graciosas que a mí me ha pasado alguna vez. De magos que me acusaban, ponerle que yo les copiaba. Y un día en la época del VHS era mucho más fácil copiar que hoy. Parece que era más difícil, pero era más fácil. ¿Por qué? Porque vos copiabas, encanutabas el VHS. Y no se enteraba nadie. Y un día uno de estos que me acusaba mucho de que yo le afanaba, qué sé yo, un día en el medio de nada, en una charla, le tiro un nombre nada más y el chabón se puso blanco como un papel porque se le quemaron los papeles, porque era un chabón al quien él le había copiado de cabo a rabo, no solo los juegos, que los juegos no sería grave, sino el personaje. Mira. Y entonces ahí sí, viste, vos decís, wow. Igual yo insisto con eso, digo, pero llamame moral dudosa. Para mí, el receptor finalmente es el público. Yo vi un montón de magos. Sí. Trabajé con magos, qué sé yo. Sí. Y vi el mismo truco hecho por varios. Sí. La gracia es cómo lo hacen, no importa. Pero es que es como los estándares de jazz. Son como los estándares de jazz. Digamos, la canción es siempre la misma: New York, New York. Y New York, New York, New York, New York. Pero bueno, por algo hay una versión. En la magia, lo que sucede es que es peor todavía que eso. Digo, si querés, yo ahora no me lo acuerdo de memoria. Pero vos tenés adivinación. Una palabra que a mí me encanta, que es penetración, que en magia se usa mucho, la penetración, que es básicamente un sólido a través de sólido. Aparición, desaparición y telequinesis. Y predicción, no hay más que eso. Entonces, digamos, vos tenés 6 fundamentos y vos tenés que armar todo con esos 6 fundamentos. Entonces, bueno, después hay infinitas combinaciones de adivino una carta y la hago aparecer en tal lado. Predigo que la naranja se va a transformar en un huevo. Pero digamos, son finitas las posibilidades, no son infinitas. Claro. Entonces, bueno, y lo que sucede es que las cosas tienen 1000 años. Digo, yo sigo teniendo, mira, tengo un libro de magia del año del pedo, y me encanta, porque la magia tiene toda una estética ochentosa de la que todavía no termina de salir. Digamos, el último que más o menos revolucionó eso fue David Blaine, que no es un tipo, no es santo de mi devoción, pero digamos, fue el tipo que le devolvió. Que le dio un poco de coolness a la magia. Porque la magia, básicamente... No es cool. Vamos a acordar que no es cool. Los gringos tienen una palabra que es dark. Los magos somos goma. Digo, en español sería goma. Somos goma. Y el que no lo entienda... Para mí la gracia es dar la vuelta de eso. Que yo, Penn & Teller, que son mis ídolos por afano, que son dos comediantes y magos... Los tipos, boludo, yo los empecé odiando cuando los conocí. Los tipos hacían el juego los 3 cubiletes con los cubiletes transparentes. Y los magos los querían matar. Porque decían, pero vos estás mostrando el truco. Y lo que era espectacular, que ellos sin decirlo, el metamensaje, que yo coincido 100%, es, no estoy mostrando el truco. Lo que estoy mostrando es que no importa el truco. que lo que importa es la experiencia completa. Digamos, los tipos en el 80 y pico, 90, tenían un discurso súper posmoderno, un discurso de hoy. Es decir, es el discurso de todos los boludos que hablan en el internet. Claro. Es lo que dijo después el de los J.J. Abrams. No, lo importante fue el viaje, la concha de tu madre, estaban muertos, hijo de puta, me cagaste 6 temporadas, me comí. Y me decís, no, lo importante era el viaje, chupala, hijo de puta, me dijiste que me ibas a explicar los números, los osos polares, el humo. Dale, boludo, que nada era sobrenatural. Pero lo que digo es, estos pibes hablaban de eso sin decirlo 15 años antes. Y mostraban, si era, son los magos que muestran los trucos, son los enemigos de todo, boludo. Son el mago. Y los flacos dijeron, no, papito, nosotros no somos el mago mascarado. La prueba de eso es que al día de hoy siguen en Las Vegas, que arrancan el show. ¿No lo viste alguna vez el show de Penn & Teller? No, no entero. Vi trucos. No, tenés que ir a ver. Es una cosa que es tan. Ahora, como están tan de vuelta, digo, son los hipsters de verdad, son tipos de arriba de 50 pirulos. Arrancan el show con. Vos entrás a la sala, ponen el show a las 22, a las 21 es el show. Vos entrás 20:30 y ya está Penn tocando el contrabajo. Pum, pum, pum, con un pianista. Tocan jazz. No habla con nadie. Pum, pum. Y hay un baúl vacío. Donde vos ves que la gente va y lo toca el baúl, el público. Y hay una hoja donde dice firme aquí, qué sé yo. Entonces vos vas. Lo revisás todo, un baúl, una caja de madera abierta, con una tapa menos. Si vos tocabas, mirabas, pa, pa, pa, pa. Sigue Penn, tan, tan, tan, tan, tan. Termina la última canción, se va como si fuera, viste, esos que tocan en los cabarets, que de décima, no figura, cero. Termina de tocar, se va a la mierda, chao. Deja el coso y se va. Deja el contrabajo y se va. Vuelve a salir a escena, ya como mago, con otra pilcha. No, no hay apagón, no hay telón, no hay nada. Todo luces prendidas. Da vuelta el baúl ese, abre y aparece Teller de adentro. Te rompe el orto, boludo. Pues siendo mago, vos decís, pero pará, boludo. A ver, modo de hacer aparecer una persona. A, B, C, D. No hay ninguno de los cuatro. Pero digo, así empieza el show. Y después, entre medio, entonces claro, vos decís, bueno, pará, ¿con qué me quedo? ¿Con que me muestran la noción del doble fondo y qué es el doble fondo, o con que antes me rompieron el orto y me hicieron una cosa que es imposible? ¿Vos te relajás como un mago cuando vas a ver eso? ¿O querés? A ver, a mí me pasa que yo voy a ver magos. Sí. Yo digo, yo soy productor. No voy a ver, lo tengo, me chupo un huevo. A mí me gusta la sorpresa. Claro. No trato de pensar. La mina, la mujer, le gusta mucho. Es un truco. Sí, boludo, obvio que es un truco. Para ver magia, pero vos tenés que aceptar que te vas a ir a divertir y no competir. Pero vos como un mago. No. ¿Te relajás o las dos cosas? Ponele, a mí en Penn & Teller yo me vuelvo loco y lo disfruto como un enano. Es decir, realmente los amo. Estoy todo el show diciendo, qué maestro. Es como una cosa de un enamoramiento. Qué maestro, qué capo, cómo están de vuelta. Porque están de vuelta de todo. Pero a la vez, digamos, no me quedo enganchado. No es que salgo ahí y digo, uy, cómo lo habrán hecho. Pero me encanta, se los agradezco que me engañen. Es decir, porque el mago lo que te pasa, la gente no lo entiende. Mi mujer tardó mucho tiempo en entenderlo una vez que se lo expliqué. Cuando nosotros recién nos conocimos, qué sé yo, viste, bueno, ay, sos mago, qué bueno. Nunca en la puta vida una mina te dice, me enamoré de vos porque sos mago. Eso no pasó nunca. Pero bueno, no sé qué, y la mujer que se corta. Yo le decía, no, le digo, es un acto de amor no contarte cómo es. Que no, dale, qué sé yo. No, no, es un acto de amor, ¿no? Hasta que finalmente alguna vez, cuando ya la cosa fue en serio y todo, me acompañó a algún show y veo que me asistió. Entonces, una vez que hicimos teatro, la última vez que hice teatro yo fue en el 2004, que hicimos un show que se llamaba Fierita de Mente, que me dirigía Eduardo Calvo, que era una sesión de espiritismo. Y entonces ahí ella vio unos cuantos trucos. ¿Sí? Y claro, cuando te enterás del truco te querés matar, pues es una boludez. Claro. Digamos, vale un centavo al lado de la intriga que a vos te tuvo por ahí, no sé, 8 horas, 10 horas, 9 horas, 1 hora, pero cuando te enterás, ah, qué boludez. Y ahí me dijo, ahora lo entendí. Me dijo, ahora lo entendí. Yo hubiera querido no enterarme nunca. Le digo, bueno, me rompiste los huevos 2 años para enterarte. Entonces, me pasa eso, como que se los agradezco. Cuando voy a ver a otros magos, mago de Las Vegas, y por ahí de 12 trucos, hay medio que digo, ay, ¿cómo será? Medio. Y Penn & Teller, cada vez que vas te cagan en alguno. ¿Comediante te gusta ir a ver? Sí, pero me gustan los no tradicionales. Por ejemplo. Bueno, te voy a decir otro controvertido que se van a cortar las venas. Se van a cortar las venas con la foto de Seinfeld. Carrot Top, me gusta. Ah, que usa cosas. Props. Props, ah, está bueno. En Estados Unidos te mean, boludo. Si decís Carrot Top, te echan. Es lo más grasa del mundo para los gringos. Sí, sí. A mí me encanta Carrot Top. Me gusta Amazing Jonathan, que es mezcla de magia y humor. Y bueno, me gusta mucho, obviamente, Chris Rock. Chris Rock me vuela el gorro. ¿Viste? El show ese que está grabado en Londres y en Sudáfrica. Uf, ese un día lo vimos. Lo vimos con mi mujer y dijimos, qué hijo de puta este tipo, boludo. Y después me gusta ver, pero eso también es una cosa que no puedo compartir con nadie, los temáticos, tipo el de stand-up de ateísmo. Es una hora de stand-up de ateísmo. Eso. ¿Y acá? Bueno, sin ser stand-up puro, Campi me encanta. Campi me parece una bestia. El show de Malena de Campa, no porque lo produzca vos, pero me parece que está mega bien hecho. Me causa gracia Celsi, me causa gracia Lucho Mellera, que vi unas cositas de él, tampoco demasiadas, pero no estoy muy actualizado, la pero verdad. ¿Por internet no ves? No, laburo, Gabo, yo. No estoy con la boludez de producir yo, laburo, ¿verdad? No, pero por ahí es más fácil que la gente los vea por... Yo trabajo. Nah, vos estás, boludo, cuánto vinieron, cuánto no vinieron. Eso te diría tan galanga. Buscate un laburo en serio, haz esfuerzo de algún lado, aunque sea para cagar. No me presiona, boludo, estoy bárbaro, sí. ¿Por qué crees que no hay un club de comedia en Lulú, pero no hay más clubes de comedia en Argentina? Yo alguna vez quería abrir uno también, como tantas cosas que quería hacer. Me parece que tendría que ver con el género. La pata de la tele no me parece poca cosa, Bueno, en España dicen que explotó el stand-up en los bares, yo cuando apareció la Paramount. Sí. Bueno, pero acá vos tenés Comedy Central hoy y la verdad que no mueve la aguja. La gente no lo ve. Yo, mis amigos que no son del palo, nunca un amigo mío en la cancha me diga, ¿sabés que el otro día vi un stand-upero? La verdad que no. Si funciona más. De Cavern, vos querés ir a ver stand-up, un chabón que no es del medio, salgamos de nuestro microclima. Mis amigos de Banfield un día quieren ir a ver a uno que me dijeron que es gracioso lo que hace y van a la plaza a ver qué hay. Esa es la verdad. Yo pensaba lo mismo que vos. Hace un mes fueron los chicos de Distinto, Celsi, sí. Barraza y Mellera a Córdoba y la rompieron. No, pero es otra cosa. No, pero pará. Pero empezó para mí, esto de reciente, desde hace un mes, dos meses, a verse Comedy Central a los comediantes de acá. O sea, los comediantes de acá van a Salta, van a de Buenos Aires, que estuvieron en Comedy Central, empieza a ver algo que para no mí, existía. Para mí, que no soy productor de stand-up, tiene más fuerza un post en Taringa que levanta ese video que la emisión por televisión por cable de ese video. Puede ser. Esa es mi teoría. ¿Para la entrada estamos hablando? Para todo. Digo, para un chabón que diga, lo quiero ir a ver, tiene más peso agitar en redes sociales ese video de YouTube, que es un consejo que les voy a dar, queridos stand-uperos, sobre todo las chicas, si son lindas, salgan con casados. Y es, hay que mover los videos, boludo, en las redes sociales y martillar y martillar y Taringa y es eso, porque no te tenés que conformar con salí en tal lado, es salí y después que salí lo tenés que agitar hasta la muerte. Totalmente, viste, lo tenés que agitar hasta la muerte. Me gusta mucho la improvisación, casi te diría que me divierte. Bueno, pasa que hay buenos improvisadores también, ¿no? Acá. Y tiene más tradición. No sé si la tradición, porque no me gusta tanto. Me gusta más el espectáculo. Para mí, en ese sentido, los Impro Crash, por ejemplo, son gente que me encanta lo que hace. Me encanta. Me gusta casi, te diría, más que lo del Mosquito. Las últimas veces que lo vi, el show de Mosquito me pareció un poco agresivo. No sé mucho que no voy a ver a Mosquito. De hecho, yo estudié con Mosquito un año y lo mandé a la concha de su madre. Y mirá que lo quiero, lo veo, lo saludo y todo, pero no, la pasé para el ojete. Pasé para el ojete. Bueno, ¿tenés pensado volver a la comedia de alguna forma? No. Nada. No, me gustaría, pero no tengo... Por empezar, no tengo constancia para escribir. Ese es el gran problema. Todos los años digo, este año voy a estudiar... Bueno, de hecho estudié... Mira, hablemos de frustraciones, ya que sacás el tema de frustraciones. Yo estudié con Rocco en el mismo curso que Seba Wanreich. Es decir, empezamos de cero. Hoy él es una mega puta figura del teatro y de la comedia. Yo no me puedo subir ni un open mic. Y me quiero cortar el huevo, boludo. Es que yo creo que vos te podés subir. No me puedo subir. Porque ¿sabés qué hago? Si no, lo que hacía en el 2004. Que tiraba un monólogo, todos los shows distintos. Y sale como el ojete. Pero es un problema de mago. Me pasó las pocas veces que quisieron hacerme actuar con libreto. Es una tara mental. Yo creo que ya lo charlé con vos este tema. Lo charlé incluso con amigos actores, con Rodrigo de Impro Crash, con Fireto. Tuvimos un día una charla de una hora y media de esto y él se terminaba cagando de la risa. Pues yo decía, yo no puedo aceptar mi cerebro. Yo sé que esto que te voy a decir es una boludez, pero mi cerebro, yo hago un chiste en la otra función no lo quiero hacer. Pero porque Rodrigo, pienso que ya lo saben. Pero Rodrigo, lo mismo. Yo produje un show que estaba Rodrigo, Charo, Félix y Ana Carolina. Sí. Cuatro stand-up. Sí. Y tuve una charla también con Fileto, que le decía, Fileto, vos no podés todas las funciones hacer un monólogo distinto. Ah, hijo de puta, nunca me dijo que él hacía lo mismo. Él se cagó de risa de mí. Y me dice, pero sos improvisador, este es comedia. Bueno, es comedia, sos improvisador, pero entonces no es stand-up, es otra cosa esto, boludo. Bueno, pero a mí me pasaba aún en ficción. Entonces lo hacía distinto, pero yo sabía que estaba mal. Vos lo tenés que hacer igual porque así funciona. Y mejorarlo. Bueno, no puedo. Entonces, ¿qué me pasa? Yo sé que no. No es que soy tan pelotudo. Digo, yo sé que este sábado viene uno, el sábado que viene viene otro. Yo siento que no, que ya sí, lo hice, sí. Que los estoy estafando, que tengo que hacer algo nuevo, que está mal. O lo cambio un pedacito, pero porque si no me aburro yo. Y eso va contra la efectividad. Eso va contra la efectividad. Hacerlo hasta que quede perfecto. Y mecánico. Y tenés que hacer eso de. Y en un momento simulás que te tentás. Y yo no lo acepto, me parece una estafa. Me parece más noble afanarle a Chris Rock y hacer un monólogo de que soy negro que repetir un chiste dos veces. Me parece más noble. Bueno, el debate quedó. Cada uno pensará qué considera. No, mejor. Los que piensen como yo tendrán razón. Y los que no se pueden ir a la concha de su madre, Kun Agüero, que como dijo el Diego, concha de tu madre, Kun Agüero. Y el padre de Kun Agüero. Bueno. Ya te va, Gabo, yo quería seguir hablando de mí, que es mi tema favorito. Pero bueno, lo dejamos para otro día. ¿Quieres hacer algo más? No, ahora no. Tenemos otro rato. Ya está. ¿Ves así? Siempre nos discrimina. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrive bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrive. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme... Ezequiel Campa, Malena Pichot, todos los sábados a la medianoche en Armenia 1353. Entradas en Ticketek y en el teatro. campapichot.com